La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Es actor, director y autor. Como actor, su bautismo en cine, entre un elenco de estrellas, iluminó la pantalla. En esa película, Jaime, su personaje, sufría la desaprobación de ser diferente. En teatro, su actuación en La Mala Sangre, junto a Soledad Silveira, fue el alegato más conmovedor contra el olvido y la impunidad. En televisión, sus trabajos en Cuenteros, Nueve Lunas, El Hombre, Atreverse y De Poeta y de Loco son la confirmación que su prestigio goza de la aprobación del gran público. Como director de teatro, en Humores que Matan, Bienvenidos a Casa, desarrolla una nueva faceta artística. Como autor, dijo que escribir era una vocación postergada. Después de 34 años de carrera en la actuación, escribe y dirige la obra Ella en mi cabeza. Luego estrena Días contados, en su doble función, en dirección y como dramaturgo. Por todo su trabajo ha recibido innumerables premios en el país y en festivales internacionales. Lo conocemos por su obra, lo conocemos por su solidaridad y compromiso cuando visitó la Carpa Blanca. Hoy recibe Canto Maestro la visita de un artista que sigue alumbrando sin tregua, Oscar Martínez. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Llevado a la profesión, al oficio del actor, con esta cualidad se nace, no se aprende el carisma, la personalidad, la sensibilidad, no la enseña el conservatorio, el estudio, el taller. Es un tema delicado ese. Sí, yo creo que el talento se trae. Ningún maestro puede otorgar talento, ¿no es cierto? Es decir, recién nombré a Barenboim, por citar el ejemplo de un artista que a mí me parece extraordinario en todo sentido. En todo sentido. Y creíble también. Que ese es otro aspecto de lo creíble. Es decir, ¿por qué uno le cree a una persona cuando desarrolla una tarea de orden público? También importa qué clase de vida pública tiene esa persona. Entonces, no es solamente la credibilidad, no depende exclusivamente del desempeño profesional, también depende de su desempeño social, ¿no es cierto? Hay gente que tiene un grado de exposición tan alto, o que ha dicho tantas cosas, o que se confiesa tantas veces por semana, que uno ya en todas las tapas de la revista te confesás toda la semana, decís lo que no dijiste nunca, ¿quién te puede creer? Un tarado. Entonces, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema del talento, si yo le llevo a un chico que no tiene condiciones naturales, por más que vaya al mejor maestro de piano del mundo, sí, le va a enseñar a tocar el piano. Es decir, en sus aspectos técnicos o mecánicos, digamos, cualquiera puede sentarse y tocar el piano. Y cualquiera puede tocar las notas, como dije antes, y no desafinar. Ahora, yo, por ejemplo, en un espectáculo que dirigí, una obra mía, yo usaba una partitura para cello de Bach, y escuché un montón de versiones. Es decir, yo me enamoré de la de Rostropovich. Yo no soy melómano, me gusta la música, pero soy totalmente aficionado, como puede ser cualquiera de nosotros, no sé, salvo que ustedes sí sean músicos. Y escuché un montón de versiones, incluso, por supuesto, de grandes artistas. Ninguna me llegó como la de Rostropovich, pero no solo eso, sino que yo escuchás una y escuchás la otra y parecen dos obras distintas. Entonces, una cosa es, poder tocar las notas, ¿sí? Una cosa es saber leer y escribir, otra cosa es escribir como Borges, son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, se puede aprender a tocar el piano, pero aprender a tocar el piano como Rubinstein o como Barenboim se trae. Pero también es cierto que Barenboim, por ejemplo, es un tipo aplicadísimo, que trabaja muchas horas por día, que se perfecciona y que como maestro, como supervisor de pianistas jóvenes, hay un programa magnífico que yo a veces lo he pescado, no sé si es en Film and Arts o en un canal de cable, donde él hace audiciones con grandes pianistas jóvenes de todo el mundo. La manera en que él trabaja, es decir, con esa gente que ya está probado que tiene talento y que obviamente tiene una formación muy alta como para llegar a estar en un seminario seleccionada para que el maestro Barenboim trabaje con ellos. Sin embargo, eso también se perfecciona. Si a mí alguien me dijo una vez, cuando yo era muy joven, seguramente alguno de mis maestros, un diamante en bruto, cuando es un diamante en bruto, un especialista sabe que es un diamante, porque no se diferencia de una piedra, hay que pulirlo. Entonces, son las dos cosas. El talento es esencial, pero el talento también se perfecciona, se pule, se sublima, digamos, se refina, se complejiza, ¿no es cierto? Así que son ambas cosas. Y cuán importante, hablando de este tema, Oscar, es, en tu caso en particular, como actor, esa conducta y ese esfuerzo, porque además de estar arriba de un escenario, también has estado abajo del escenario dirigiendo a otros actores y escribiendo lo que luego otros actores escriben. ¿Cómo se compone tu esfuerzo cotidiano, tu conducta cotidiana? Bueno, yo no soy, contrariamente a lo que se puede suponer, no soy muy aplicado. Quiero decir, una vez que yo, por ejemplo, me pongo a escribir una obra, te podría decir que vivo para eso, ahí sí, digamos, porque la obsesión es tan grande que todo lo demás desaparece. Entonces puedo estar 10 horas, 12 horas por día, tranquilamente, escribiendo. Lo cual no quiere decir escribiendo literalmente, sino ocupado en el material. Pero después no soy una persona que todos los días diga, bueno, yo voy a escribir una situación por día, o bueno, yo no hago eso. Hay quien sí lo hace. Yo no lo hice nunca. Sí, antes de largarme a escribir, mejor dicho, antes de sentir que lo que yo escribía merecía ser estrenado, interpretado y que merecía un escenario, escribí cosas que nadie conoce y que son para mí, a lo largo de los años, digamos, ¿no? Para, digamos, probarme si podía escribir. Pero no soy una persona que, en ese sentido, digamos, que te decía, ¿no? Es decir, de ponerme, por ejemplo, todos los días a trabajar específicamente la técnica o algo por el estilo, o como se llame. Vamos a escuchar algo, ¿eh? Vamos a hacer un obsequio radial a Oscar Martínez. Así que sí, Oscar, te colocás los auriculares. ¿Cómo no? Porque le preguntábamos recién. Y después de sí. Que escuche esto, ¿por qué no? Vamos a compartir con los amigos la charla que teníamos hace unos instantes con Oscar. Estábamos hablando de radio, ¿eh? Silvia le decía, ¿no? Hizo televisión, claro. Hizo cine, teatro, bueno, escribe. La pregunta es si hizo radio, y sí, también hizo radio, así que en un ratito le preguntamos. Máxime en este lugar, que es el templo al radioteatro, ¿no? Uh-huh. Sigue funcionando. Una compañía muy importante, dirigida por Nora Massi. Vamos con lo que tenemos para compartir con Oscar. Hola, Oscar. Sé que te están dedicando a este programa. Me han honrado pidiéndome algún recuerdo nuestro en común, o mío, de vos. Y me asaltan algunos recuerdos. El primero, tu participación en La Tregua. Y cuando recuerdo La Tregua, recuerdo el año 74, cuando la hicimos, éramos todos jóvenes, y con el paso del tiempo quedó demostrado que esa película reúne tal vez el elenco más importante que puede mostrar una película argentina. No lo era tanto en aquel momento, pero en fin, las cosas se fueron acomodando y dando. Y me parece que resulta algo así. Y te recuerdo mucho en esa película. Y recuerdo otra película que hicimos, de las pocas veces que tuvimos el gusto de trabajar juntos, que era muy simpática, de la cual muy poca gente se acuerda, pero creo que lo pasamos muy bien y fue muy divertido, y que fue La Gran Ruta. Ya veo que te estás riendo. Ya veo que te estás riendo. Donde, con un alarde de vanguardismo, hacías un travesti, que lo hacías muy bien, además, y recuerdo que fue una película por entonces picaresca, y hoy sería para niños, un poco más o menos. Bueno, me alegro de que esté bien, te veo ahora en tu nuevo rol de autor, le tomaste el gustito, le tomaste el gustito a eso. Me parece muy bien, lo has hecho muy bien. Así que espero que alguna vez, antes de que sea tarde, nos volvamos a encontrar en algún set o en algún escenario. Te mando un abrazo. Oscar lo conoció, ustedes seguramente también, era Luis Brandoni quien lo saludaba a través de Canto Maestro. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo regalo, me hizo reír. Sí, es verdad, todo lo que dice es verdad. Yo decía antes, cuando me traían, me comentaron que habían dicho que yo había debutado en La Tregua. Digo, no, yo no debuté en La Tregua en cine. Yo hice dos películas antes con Fernando Ayala. Una de esas fue La Gran Ruta. Y en realidad Beto dice con cierta modestia que en ese momento quizá no era tan como ahora pensar que el elenco de La Tregua era tan importante. Lo cierto es que sí lo era. Lo era. Sí, era un elenco en el que, aparte de Héctor Alterio, Ana María Picchio, el propio Brandoni, Marilina Ross, estaba Lautaro Murúa, Carlos Carela, Sipe Linkowski, Norma Leandro, que hacía una participación de un minuto o menos, una mujer que tenía un pequeño episodio sexual con el personaje de Alterio después de conocerse en el colectivo, una escena bastante triste y un tanto patética, pero que duraba un minuto. Luis Politti, China Zorrilla, Antonio Gasalla, Walter Vidarte, bueno, y me estoy olvidando todavía de gente que trabajó en esa película. Era un elenco impresionante ya para ese momento. Marilina Ross. Sí, creo que la nombré a Marilina. Era un elenco, a Lautaro Murúa creo que lo nombré también. Sí, era un elenco monumental, un elenco inmejorable, inmejorable, una especie de seleccionado. Y por eso también es un gran mérito de Renán, que fue el director, haber hecho ese casting, ¿no? Porque es donde uno como director se juega el 50% de su trabajo. Y después, por cómo nos dirigió, creo que está en la memoria de todos esa película, ¿no? La pantalla de cine convertida en un espejo muy crudo de la realidad. Sí, un melodrama. En donde incluso la frontera entre la pantalla y uno que está ahí viendo es muy difusa. Porque en algún momento te agarra del cuello la película. La identificación es tan grande que estás adentro de la historia. Tiene otro mérito, que yo le decía hace poco a Sergio, a Renán, somos amigos muy entrañables, lo quiero enormemente, que yo la vi hace poco la película. La pasaban por televisión y no la vi entera, pero vi un tramo y me pasó lo que vos decís. Y eso es muy difícil, porque hay grandes películas de hace 20 o 30 años que hoy uno las ve y no resisten tanto el paso del tiempo. No porque sean malas, sino porque o los tiempos, o la manera en que está filmada, por los encuadres, o el sonido, por lo que fuere, quedan antiguas. Y aquello que fue tan maravilloso no tiene hoy la llegada que tuvo entonces. Sin embargo, con La Tregua pasa que, porque a mí me pasa con gente joven que de golpe me dice en la calle, uy, vi la película esa, casi me muero. Es decir, tiene una potencia emocional que sigue intacta. Sí, tiene eso casi misterioso, enigmático, como lo que hablábamos hace un rato con respecto a la credibilidad del actor. Sí. Esa película es absolutamente realista. Sí, es muy creíble, sí. Sí, hay muchos trabajos muy memorables, esa es la verdad. ¿Sabes que recién lo escuchaba Oscar hablando con tanto amor del teatro, del cine? ¿Existe básicamente para alguien, un artista como vos, en este momento algún ámbito en el que no trabajarías? Porque muchas veces cuando hablamos con actores, con gente de la cultura, por ejemplo, habla de la televisión como una picadora de carne, como un ámbito en el que no se pueden desarrollar o al que no respetan tanto. Y del cine como esa especie de lugar inmaculado al que casi ni se lo puede tocar. En tu caso en particular, ¿qué pensás de uno y de otro? Bueno, sí, en ese sentido no soy tan original. No se puede comparar la televisión con el cine, y mucho menos con el teatro, por supuesto. Pero puede ser un medio formidable, y se pueden hacer, o podrían hacerse, se han hecho cosas muy valiosas. Yo he participado de programas que recuerdo con respeto y con mucho afecto. No solamente Nueve Lunas o De Poeta y de Loco, es decir, Situación Límite, Cuenteros, La Noche de los Grandes con David Stivel, Cosa Juzgada, donde yo debuté como actor, y muchos otros, ciclos de teatro universal, las grandes novelas que hacía Sergio también, Renán, en el viejo Canal 7, en fin. Se han hecho cosas muy bien hechas y que me parece que hacían honor a ese espacio tan poderoso público que es la televisión. Es cierto que de la mano de otras cosas que han ido pasando, los últimos años, o digamos la última década y media, ha cambiado mucho la televisión y lamentablemente en algunos aspectos no cambió para bien. Ha mejorado en cuanto a su técnica, ha mejorado en cuanto a ciertas posibilidades de que los programas tengan mejores facturas, ¿no? La tecnología digital, todo lo que ya sabemos, también se ha mejorado en el sentido de los formatos de producción, pero no en los contenidos, y no sé si eso se va a recuperar. Entonces, bueno, es muy difícil que un actor que puede elegir, es importante tenerlo en cuenta, no aquel que no puede elegir. Un actor que puede elegir, si es un actor de raza, digamos, o un actor, un profesional, en fin, importante, y no me estoy refiriendo a importante en el sentido del cartel que tenga, no elija la televisión a la hora de privilegiar un medio. Hay otros que sí, bueno, cada uno es cada uno, pero lo cierto es que la mayoría de la gente con la que decir, si hacemos una lista de la gente que hoy está fuera de la televisión, digamos que los mejores autores, los más prestigiosos actores y actrices no están en la televisión, y los músicos tampoco, pero bueno, en la televisión entran otros factores. Es largo, porque hoy un programa como Nueve Lunas, por ejemplo, que fue un enorme éxito popular porque tenía muchísimo rating, tenía el rating que hoy consideran bueno, es poco comparado a lo que tenía Nueve Lunas en sus dos años, a pesar de que fue castigado, fue un programa cambiado de día, cambiado de horario, nos sacaban por el fútbol, nos ponían de... La gente lo siguió y lo siguió y lo siguió y lo siguió y lo siguió. Hoy es impensable un programa como ese. Un programa que hable de los temas que hablaba ese programa, que los trate como los trataba ese programa, es impensable, no se apuesta a eso. No se apuesta a eso, se apuesta claramente a otra cosa. Pero bueno, eso está en las manos de los que programan y de los que deciden. ¿Y en este sentido crees que el teatro todavía mantiene cierta autonomía respecto a eso, más allá de... Perdón, digo, por ejemplo, ustedes la tuvieron hace poco, creo que fue en el micrófono, hablábamos de Graciela. Sí. Graciela no está escribiendo para la televisión. Sí. Pero no es que escribió el año pasado durante años. Sí, sí. Desde entonces no escribió, no es convocada. Sí. Bueno. ¿Y te quedás en el teatro y escribiendo para el teatro por este compromiso con vos mismo que mantenés? No. Es decir, el teatro es un espacio maravilloso donde uno no depende de nadie más que de sus propias limitaciones, y no hay intermediación técnica y tenés un vínculo directo y carnal con el espectador, y es el espacio en el que el actor aprende y desarrolla y perfecciona su oficio. Esto es innegable. Si todos los grandes actores que uno ve en las pantallas cinematográficas, no todos, pero digamos la abrumadora mayoría de los que más importantes, cada tanto vuelven a beber en el teatro, aunque sea 3 meses, porque saben que es el lugar del actor. Y bueno, yo tengo la suerte de haberme procurado un espacio personal ahí y de tener una clientela, lo digo entre comillas, y entonces, bueno, puedo hacer lo que quiero, hablar de lo que quiero y en los términos en los que lo quiero hacer. No tengo que ponerme al servicio de un programador de televisión que me hace decir cosas que no me interesan, transmitir cosas que no me interesan, mientras además se vea que tomo agua tal y tomo y como el pan de no sé quién y tomo hierba, no voy a decir la marca. Entonces, bueno, en ese sentido sí, me quedo con el teatro. Lamento que la televisión, lo lamento por mí, por todos los que piensan como yo, pero también lo lamento como espectador. Claro. Así que la televisión no tenga cabida para en este momento para gente que a mí me parece que tendría que estar en la televisión y que la gente, el público, aceptaría de muy buen grado que esa gente estuviera. Tanto autores, músicos, los grandes músicos argentinos no están en la televisión. Yo me acuerdo cuando yo era niño que había por lo menos dos o tres grandes musicales donde uno veía a los grandes artistas populares en la televisión. Hoy no están. Y había quedado pendiente el tema de la radio, ya que hablamos de la televisión, del teatro y del cine, radio. Cuando me preguntó si había hecho radio, le dije sí, porque me acordé de un programa que no me acuerdo si fue año 90, 91, por ahí, me llamó una persona que estaba a cargo del diseño de una nueva radio, que era la FM de Radio Rivadavia en ese momento, que se llamó Viva, y que me ofreció hacer un programa, e hicimos un programa y lo disfruté muchísimo. Pero después me acordé de que yo hice televisión, hice radio mucho antes. ¿Por qué? Porque hice radioteatro en Radio Municipal, cuando yo egresé de la Escuela Municipal de Arte Dramático, después yo me formé con Gené, pero cuando me egresé de esa escuela, hice teatro en radio Municipal. Después hice radioteatro porque Jorge Salcedo, que tenía un programa de televisión, que quiso hacer de nuevo radio, e hizo en Radio Belgrano en los 80, por ahí, hizo, y me convocó, él me quería mucho, yo trabajé bastante con él en televisión, y entonces me convocó para hacer, o sea que radio hice varias veces. Ahora que te acordás. Ahora me acuerdo, venía de antes. Claro. Sí. Pero ese programa fue una experiencia muy linda. La macana es que yo no lo podía hacer en vivo porque yo hacía teatro y era un programa que iba a la noche. Tenía muy buena audiencia la radio, así que no recuerdo quién estaba antes que yo, pero alguien muy grosso, y después venía Dolina, que rompía todo. Que fue los comienzos de la... Estoy hablando de... Sí. Y era muy escuchado el programa y me dio muchísimas satisfacciones, pero me faltaba ese rapport que ustedes tienen acá, ¿no? Con los mensajes de la gente. Yo no lo hacía en vivo porque no podía. Claro. Entonces lo grababa el programa. Era un programa cuyo único tema excluyente era el amor, pero el amor en todas sus manifestaciones. Y entonces yo leía desde poesía hasta, ensayos de todos los pensadores o psicólogos o filósofos que te puede ocurrir relacionados al amor. Y toda la música estaba relacionada con el amor, era una hora. Y tenía un formato muy lindo y me encantaba hacerlo. Nosotros tenemos que contarles a ustedes que una persona que se ha dedicado a la lucha, que ha estado muy cerca de mujeres, de hombres y también con principios básicos a la hora de plantear esa lucha, lamentablemente nos ha dejado. En un accidente automovilístico, y nos estamos refiriendo a un dirigente, a un militante de UNTER, a su secretario gremial, Pascual Mosca, además con una participación muy intensa, muy comprometida y muy activa en aquella época de la Marcha Blanca, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que nosotros tenemos ahora en el aire al secretario general de UNTER, Marcelo Mango, al que le damos las buenas tardes. Y Marcelo, acompañamos a todos ustedes en esto que están sintiendo en este momento, quienes hacemos este programa Canto Maestro. Marcelo. Sí, buenos días. Bueno, un saludo. La verdad que estamos en un día de mucho dolor. Ayer acompañamos a la familia en el entierro del compañero Pascual. Pascual es un militante de muchos años, de la UNTER, de la CETERA. Como vos decías, participó de la histórica Marcha Blanca hace 20 años. donde casualmente Río Negro tenía el salario más alto del país. Hoy, a 20 años, cuando Río Negro tiene el peor salario del país, Pascual estaba... Bueno, la emoción evidentemente por el recuerdo de... las acciones del sindicato. Bueno, tuvo un accidente en la ruta junto con otra compañera que por suerte ya está mejorando bastante. Y bueno, con mucho dolor ayer, porque escuchaba recién que hablaban también del Día de la Mujer, acompañar a la mujer de Pascual, una compañera, madre de cuatro chicos, que con mucha fuerza sostuvo la situación. Seguramente le va a tener que tocar enfrentar esta situación de haber perdido a su compañero, producto de que su compañero dedicó su vida, un profe de educación física, siempre preocupado por garantizar los derechos de los chicos, por garantizar los derechos de sus compañeros, y también que en las acciones que se llevan adelante, hasta en el piquete, en el corte de la ruta, enfrentando esas situaciones, enfrentando muchas veces la prepotencia del gobierno y también de algunos camioneros que tal vez no se oponían así cuando eran los patrones de estancia del campo los que cortaban la ruta, son mayormente mujeres las que están sosteniendo eso. Así que en un día de mucho dolor, ayer tuvimos la visita de la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, y del secretario de prensa, Alejo de Michelis, que estuvieron compartiendo el entierro y el velorio con nosotros. Fue un momento muy muy emotivo, muy doloroso. Creemos que la vida tiene que estar garantizada por sobre todo, y bueno, este accidente la verdad que nos produce un profundo dolor. Bueno, Marcelo, nuevamente un abrazo a todos ustedes, y muy en especial, muy en particular, de todos los que hacemos Canto Maestro, a la familia de Pascual Mosca. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Marcelo Mangos, el secretario general de UNTER, el gremio docente en la provincia de Río Negro, que dicho sea de paso, tal como lo hacíamos el sábado pasado, mantiene un conflicto desde hace 2 semanas, tendrían que haber comenzado las clases en Río Negro, el distrito donde los docentes ganan 444 pesos de salario básico, el más bajo de todo el país. Por eso se mantiene el conflicto. No hubo hasta el momento diálogo entre el gremio docente y las autoridades provinciales, y Pascual Mosca era uno de los docentes que estaba justamente al frente de este reclamo como secretario gremial. Bueno, Oscar, finalmente, si uno te propone como un juego, la idea, así como quien planifica sus vacaciones, viste, en un lugar de ensueño, como si tus vacaciones fueran en el trabajo, en medio del trabajo, ¿dónde las elegís? ¿En las tablas, escribiendo, o entre las cámaras de filmación en medio de un rodaje? Si estoy haciendo algo que me apasiona, en cualquiera de esos tres ámbitos, pero tengo que estar haciendo algo que me apasione. Lo más fácil, en ese caso, es que sea en el teatro, porque... como dije antes, no dependo de que me convoque nadie ni de que me digan qué tengo que hacer. Oscar Martínez, actor, autor y director, creíble y apasionado. Un gustazo haberte tenido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Canto Maestro, el programa de la CETERA.